En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contaros toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol a través del 101.4 en la sintonía de Radio Marca Elche. Hoy, 29 de julio de 2014, martes, con calorcito como no puede ser de otra manera y con fichaje ya confirmado. Delantero brasileño Jonatas de Jesús va a ser presentado esta tarde a las 5:30 y luego realizará su primer entrenamiento a las órdenes de Fran Escribá. Ha firmado por 2 temporadas de cesión. No fue presentado, por cierto, esta mañana porque su agente llegó 2 horas tarde, se retrasó su vuelo, estaba pendiente de la firma esta mañana, pero al final, pues todo se retrasó. Y será presentado esta tarde 5:30. El presidente del Elche, en la presentación del Festa de Elche hoy en el Ayuntamiento de Elche, ha confirmado también que el fichaje de Enzo Rocco es una realidad. Llegará para firmar por 3 campañas. Nos iremos hasta Santiago de Chile, hasta la capital chilena, para conocer de nuestro compañero de Radio Bio Bio de Santiago de Chile, Diego Osorio, el perfil de este futbolista. Son ya más de 22.000 los abonados que tiene el Elche Club de Fútbol, un auténtico ejemplo de fidelidad y de sentimiento hacia unos colores. Y todavía falta todo el mes de agosto. Por cierto que uno de los jugadores de la primera plantilla, Adrián González, reconocía que empezar en el Nou Camp pues es un privilegio y que, bueno, quizás el Elche tenga alguna ventaja por aquello de que los jugadores ya están, bueno, pues entrenando pretemporada, mientras que el Barça pues todavía tiene algunos internacionales de vacaciones y quizás no llegue tan concentrado. Bueno, pues hace unos minutos el Elche Club de Fútbol ha hecho oficial el 6º fichaje, Jonatas de Jesús, cesión por 2 temporadas del delantero brasileño. Ha cerrado esta cesión, ha firmado para 2 campañas cedido. Recordamos que el año pasado marcó 15 goles en su última temporada en la Serie B italiana con el Latina. Tiene 25 años, mide 1,90, se formó en las categorías inferiores del Cruzeiro Sport Club, uno de los principales clubes de su país. Tiene experiencia en la máxima categoría del fútbol italiano y en la Eredivisie competición, la máxima competición holandesa, en la que jugó 2 temporadas en el AZ Alkmaar. Y bueno, pues ahora mismo se convierte, como digo, en la 6ª incorporación tras el portero Titón y los centrocampistas Faisal Fajar, Adrián Mosquera y Mario Pasalic. Ayer pasó el reconocimiento médico en la clínica Sport Clinic Ripoli de Prado y hoy a las 5:30 será presentado. El club además cuelga un vídeo en la noticia. Me imagino, no lo había podido ver, pero vamos, con algunos de los goles de Jonatas, el brasileño que finalmente firma por 2 temporadas. Y bueno, pues esperando también otras noticias. Por ejemplo, la que ya se ha confirmado también es la salida de Charlie Dean, el central, en este caso el canterano, que ha firmado un año de cesión con el Murcia. Va a jugar en segunda división. el defensa blanquiverde, que ha estado haciendo la pretemporada, que debutó ya el año pasado en dos partidos, si no recuerdo mal, contra el Español y contra el Granada, y que, bueno, pues va a jugar además con esa cláusula de penalización, tendrá el Murcia, si Charlie juega poco. Si juega mucho, esa cláusula pues apenas tendrá protagonismo, pero si juega poco, pues el Murcia tendrá que recompensar económicamente al Elche Club de Fútbol. Por tanto, la operación salida también está activada. El próximo en salir podría ser Pelayo Nuevo, que tiene novias y ofertas de segunda división. También, en principio, se espera llegar a un acuerdo para la rescisión de contrato de Diego Rivas y de Toño, que todavía tienen contrato en el club, pero no se cuenta con ellos, porque ahora mismo el cuerpo técnico cuenta con los dos porteros, Manu Herrera y Chemislav Titon. Y en el tema de La Roca, hoy hemos aprovechado, como digo, esa presentación de la 55 edición del Festa d'Elx, para preguntarle al presidente, pues aparte de por Rocco y por Jonatas, por La Roca. Bueno, él sigue diciendo que a día de hoy sigue siendo jugador del Elche, que lo esperan para el 1 de agosto, para incorporarse a los entrenamientos, y que si no llega una oferta firme, pues no va a salir del Elche Club de Fútbol. De momento llegaron dos, pero el jugador las rechazó. Así que ahora mismo Carlos Sánchez sigue siendo jugador de la primera plantilla. ¿Cuántos jugadores necesita más el Elche? Bueno, lo llevamos diciendo hace tiempo ya. El propio presidente lo dijo aquí hace ya muchas semanas, concretamente cuando terminó la Liga, de que harían falta 10 o 12 fichajes. Teniendo en cuenta que con Rocco serían 7, pues todavía van a hacer falta 4 o 5 más. Aunque también es cierto que el presidente decía que ahora mismo pues las negociaciones más importantes han fructificado y que el resto no es que esté parado, pero ya no hay tanta intensidad en las negociaciones, ni tanta urgencia ni prisa, porque se entiende que, bueno, pues ya hay una base muy importante. Bueno, vamos a hacer una pausita y escuchamos al presidente del Elche sobre todos los temas de fichajes y de salidas. El SEAT Ibiza cumple 30 años. 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Ven a ver a nuestro Elche Club de Fútbol en la edición 55 del trofeo Festa d'Elx. Este miércoles 30 de julio en el Estadio Martínez Valero, a partir de las 8 de la tarde, Elche-Villarreal. Ven a ver a nuestro Elche Club de Fútbol y vuelve a vivir un partido de primera. Recuerda, abonados, entrada gratuita. Elche Club de Fútbol, vuelve a vivirlo. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Piscina familiar con asientos 29,95 euros. Canasta baloncesto hinchable 5,50. Canoa hinchable 13,50. Escalera para piscina inoxidable antideslizante 135 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles. Con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Skate Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche. Skate Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Ven a las mejores rebajas del verano Excep con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Excep. Como yo. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Javaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Estás escuchando Radio Marca con Paco Gómez. Una y 32. A las 5:30 será presentado Jonatas de Jesús, pero cuando hablábamos con el presidente del Elche todavía no se había producido la firma. Esta entrevista que vais a escuchar era al filo de las 12:25, 12:30, tras la presentación de la 55 edición del Festa d'Elche, y aprovechamos para preguntarle al presidente, bueno, pues si van a hacer la firma nada más terminar, y efectivamente se marchaba para el estadio y hacía la firma. En ese momento, cuando le preguntamos, todavía no sabía si se iba a presentar esta tarde. Lo digo por si la respuesta no se encaja ahora que ya el Elche oficialmente ha anunciado el sexto fichaje, y además por dos temporadas, cesión por dos temporadas, que no es lo habitual. Normalmente lo habitual es que te cedan una temporada, como pasó, pues, por ejemplo, Carles Gil, y si hay una segunda temporada, pues luego la negocies. En este sentido, se apuesta claramente por este futbolista y dos años de cesión ha anunciado el club. Le preguntábamos precisamente al presidente del Elche, como digo, en esa entrevista al filo de las 12:25 antes de la firma, pues que faltaba la firma y que ya esta tarde podría entrenar y ser presentado. Y a partir de ahí, pues carrusel de preguntas. Bueno, Jonatas, esta vez que está aquí, vino ayer, esta mañana ha llegado la presidenta del equipo, estamos para firmar allí, no se puede firmar ahora porque tenemos este acto en este momento, pero yo en cuanto llegue al estadio espero firmarlo y ya dejar el contrato firmado y que pueda entrenar esta tarde y presentarlo esta tarde. ¿Podría mañana jugar minutos? Bueno, sí, ya no depende de mí. Yo creo que si esta tarde entrena, tiene el contrato en vigor, el chico ha venido muy bien, el reconocimiento médico es bueno, satisfactorio, el peso está bien, pues mañana si el míster considera que debe de jugar, pues lo pondrá. No sé, imagino que no pondrá todo el partido porque apenas lleva tiempo aquí, pero ojalá mañana debute y lo podamos ver ya poco a poco. ¿Y en Sorroco llega esta semana? Bueno, en Sorroco esperemos que llegue esta semana. Está todo prácticamente acordado entre los dos equipos. Estamos esperando que llegue el documento, que no creo que tarde mucho en llegar. Tanto como llegue lo examinaremos, si es correcto se firmará y podría venir viajar esta semana. ¿Su equipo ha dado ya el visto bueno? Bueno, inicialmente sí, pero bueno, quedaba un fleco simplemente, y espero que cuando llegue el documento, si llega a lo largo del día de hoy, que llegará. La diferencia horaria es importante, pues cuando llegue me imagino que se adaptará a todo lo que hemos negociado estos días y por lo tanto no habrá problemas. ¿Cuántas temporadas? ¿En Zorroco? Sí. Creo que son tres temporadas. Tres temporadas. Sí. ¿Por qué habéis aceptado la cesión de Charlie en lugar de dejarla en el filial? Charlie. Nosotros hemos aceptado la cesión de Charlie porque a veces no solamente depende de nosotros, también depende del jugador. El jugador quería jugar en segunda división. También es un equipo importante, se puede formar Charlie y por lo tanto lo que me interesa es la formación del jugador. Ojalá este año triunfe en el Murcia y ahora yo quiero estar aquí con nosotros en el primer equipo. ¿La opción Portillo está totalmente descartada, presidente? Hoy por hoy sí. ¿Tenéis opciones? No, yo es que no quiero. O sea, ¿sobre Portillo te refieres o otro? No, yo creo que sobre Portillo, yo creo que lo dije otro día muy claramente. Era un jugador que inicialmente el Elche la pretendía. Yo llego a un acuerdo con el club y con el jugador. Al final el chico decidió que prefiere quedarse en el Málaga y respetamos su opinión. Pero en este momento el Elche también tiene su opinión y su trabajo y por lo tanto no contamos con él. Queremos que la gente venga implicada a este proyecto. Jonatas está contentísimo de estar aquí. En Zorroco. Cada vez que hemos hablado con él, se está con él, estaba deseando venir aquí y así creo que todos los jugadores, por lo tanto, queremos jugadores que vengan totalmente convencidos de este proyecto. Con Jonatas y Rocco son siete, ¿cuántos faltarían, presidente? No muchos, también depende si hay alguna salida más. Pero hay alguna salida, si por ejemplo saliera, no sé, Carlos Sánchez, evidentemente habría que cubrir esa plaza, pero si no saliera, pues sería un jugador menos que hay que cubrir. ¿A día de hoy piensas que Carlos tiene más posibilidades de salir que de quedarse? Mira, yo en el mundo del fútbol ya no digo nada. Porque en este momento todo el mundo ha hablado de que hay muchas ofertas, que hay ofertas por el jugador. Yo, como siempre digo, encima de mi mesa no hay ninguna. Por lo tanto, deben de haberlas, no digo que no, pero encima de mi mesa no hay ninguna. El día que haya una oferta encima de la mesa por escrito y se pueda estudiar, será ese momento cuando podamos decidir. su salida o no salida. Pero en este momento Carlos Sánchez es jugador del Elche Club de Fútbol, tiene contrato en vigor y por lo tanto, no sé si el día 1 de agosto debe estar aquí a disposición del entrenador. Pero el director deportivo sí dijo en Campo Amor que habían llegado dos ofertas que él había desestimado. Sí, te he dicho que sí, pero el director deportivo no desestima ofertas. Bueno, jugador. El jugador, vale. El jugador puede estimar ofertas, por eso te digo, puede estimarlas. El jugador, habrá que negociar con dos partes. Una, el jugador, que esté de acuerdo en ir a ese equipo, y otra con el club, que es el titular de derechos federativos. El titular de derechos federativos es el Elche Club de Fútbol, y por lo tanto, en este momento, el jugador sigue perteneciendo al Elche Club de Fútbol. Si el jugador acepta una oferta y el Elche también la acepta, pues tendrá salida. Pero si no, pues no tendrá salida y seguirá aquí en el Elche, que es quien tiene derechos federativos. De la campaña de abonos, presidente, sí. Usted dijo a final de junio que esperaba 27.000, pues la cosa va bien, ¿no? Bueno, faltan todavía 5.000. Va a ser muy duro, sí. Porque los últimos cuestan más. Pero bueno, yo estoy, mira, muy satisfecho de la campaña de abonos, conforme se está llevando a cabo, de la gran recepción que he tenido por parte de la aficionada del Elche Club de Fútbol, y esperamos seguir trabajando para que al final pasemos esos 25.000 y ojalá lleguemos a 27.000. Bueno, igual os ha sorprendido lo de 27.000, ¿no? Porque el objetivo son 25.000. Bueno, es un poco lo que pasó ya el año pasado, ¿no? Que el club, yo recuerdo cuando se presentó el año pasado, el año del ascenso, la campaña de abonos, y se hablaba, uno de los directivos hablaba de que el objetivo eran 20.000 y el presidente echó el órdago de que para él el objetivo eran 25.000 y le salió calcao, porque creo que faltaron apenas 100 abonados para llegar a los 25.000. Bueno, pues en esta ocasión el club se ha marcado como objetivo repetir la cifra de 25.000, que sería un gran éxito, teniendo en cuenta que siempre el primer año de un ascenso, pues esa alegría, y más si la unimos a que llevaba 2 décadas y media sin estar en la élite, supone que muchísimos aficionados que no son habituales se unen al proyecto, más que por ser del Elche, porque son del fútbol, o del Madrid, o del Barcelona, o del Atleti, o del Atlético. Y el segundo año, sabes que de esos 25.000, 3.000 o 4.000 te pueden fallar, porque ya no está, bueno, pues esa efervescencia del ascenso de tantos años sin ver primera, y ya has matado el gusanillo, y económicamente pues a lo mejor ya no te apetece, o no puedes, o no quieres. A estas alturas, llevar ya más de 22.000 abonos vendidos es una bendita locura, es una maravilla. No olvidemos que Elche tiene 230.000 habitantes censados. Ya sé que hay varios miles de fuera de Elche, de la provincia. Pero en proporción, Elche ahora mismo es la número uno en cuanto a fidelidad, proporción habitantes abonados. Ahora mismo el 10% de la población es abonada. 230.000, estamos llegando a los 23.000. El 10% de la población es abonada a su equipo de fútbol. Por eso lo del órdago de llegar a los 25, no, a los 27, no es descabellado. Queda casi un mes para comenzar la competición y más de un mes para que finalice la campaña de abonos. Y todavía quedan partidos amistosos y fichajes por llegar. Está claro que el proyecto está convenciendo. Está claro que el cambio que dio el presidente con la dirección deportiva ha calado en la afición. Y la renovación, la ampliación de contrato de Fran Escriba ha sentado de maravilla. Esto no significa que a partir de ahora el Elche vaya a jugar la Champions. Significa que el pueblo llano, entiende que esto chuta, que esto va bien, que le gusta lo que está viendo y oyendo, y eso que lo importante no ha empezado, que es los partidos oficiales. Y lo del porcentaje es una bendita locura. El Real Madrid, sí, tiene, ¿cuántos? 75.000, 80.000 abonados, y el Barça, ¿cuántos? 100.000. Pero en ciudades de más de 4 millones de habitantes. Y no te digo nada con todas las poblaciones que tienen alrededor. Que en Barcelona todo lo que hay alrededor, Hospitalet, etcétera, etcétera, Tarrasa, son todos del Barcelona. Y en el Madrid pasa más o menos lo mismo. Y es que Por encima del Elche sí, están el Madrid y el Barcelona. Está Bilbao, Sevilla y Valencia. A estas alturas que tengan más abonados, yo creo que sí. Pero con poblaciones del millón de habitantes aproximadamente. O sea que, francamente, es espectacular que todavía en un 29 de julio, no estamos ni en agosto, estemos camino de los 23.000 abonados. No te digo nada si el equipo empezara a funcionar bien desde el principio o pegase la campanada en el Camp Nou. Hombre, difícil es, ¿verdad? Pero como decía Adrián, oye, el Barça más rodado que el Elche no va a estar. Porque el Barça, pues sus internacionales con el Mundial, están distraídos. El Elche está concentrado. También es cierto que en el Elche todavía faltan por llegar futbolistas. Hemos hablado de Enzo Rocco. Bueno, pues precisamente nos vamos a ir hasta Santiago de Chile para conocer de la voz de nuestro compañero Diego Osorio, que ha estado muchos años aquí en España, casi una década siguiendo y retransmitiendo los partidos del Valencia. Ahora está allí en Chile, en Radio Bio Bio de Santiago de Chile, porque conoce bien al central y queríamos conocer un poquito más del perfil de este futbolista. Cruzamos el charco, como se suele decir. Diego Osorio, compañero, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Paco, gusto en saludarte exactamente. Para comentarles a todos ustedes que, el jugador Enzo Rocco no ha disputado ya su partido de liga, es decir, la segunda fecha del torneo de apertura aquí en Chile, el último fin de semana, es decir, el sábado por la noche. El jugador le ha comunicado al cuerpo técnico encabezado por Julio César Falcioni que no quería jugar ese partido, disputó la primera fecha, recuerden ustedes, no lo hizo frente a Unión Española el último día sábado, ya sabiendo que la posibilidad de viajar es inminente. El jugador estaría viajando en el día de hoy, a más tardar mañana, rumbo a España. El jugador es un marcador central potente, estuvo de hecho en la prelista de la selección chilena que cabeza Jorge Sampaoli para el Mundial de Brasil, quedó lógicamente fuera a última hora, pero es un hombre que tiene un gran futuro, actuó en la juvenil sub-17 de este país, en la selección, y por supuesto peleó el puesto y es un gran candidato a futuro a integrar la selección chilena. Un jugador de tiempista, va muy bien en lo alto, porque en su momento, recuerden ustedes, Martín Lasarte le ha dado la posibilidad, ex entrenador de la Real Sociedad, le ha dado la posibilidad de tener continuidad, un tanto perdido anteriormente. El jugador nacido en Ovalle, aquí en Chile, es un hombre que puede tener mucho futuro en el equipo de Elche para la próxima temporada. El jugador ya se siente fuera de Universidad Católica, que entre paréntesis lo comentamos al pasar, Paco, mañana estará jugando frente al Valencia Club de Fútbol, utilizando a esta hora el bus que va a trasladar a los jugadores del Valencia para enfrentar justamente a lo que podría ya llamarse ex equipo de Enzo Rocco. Hasta hace muy poquito se llamaba el jugador Enzo Andía, cambió su apellido, un tema familiar, un tema del padre adoptivo, si se quiere, por eso que logra ese nuevo apellido. Ahora, desde ahora, desde hace un poco menos de un mes, el jugador se llama Enzo Rocco. Uh-huh. Diego, la última te pregunto. Tú que conoces el fútbol español, la primera división exigente, ¿piensas que Enzo Rocco va a encajar bien en el Elche y en esta liga española? Yo tengo mis dudas. Soy franco, Paco, en el sentido que conozco bien la liga, he relatado, narrado bastante la campaña del Valencia en su momento durante 8 años. Conozco el fútbol español, cuando incluso el Elche estaba en segunda división, cuando ascendió. Y tengo la referencia más cercana de Hans Martínez, un defensa central que jugó poco y nada en la Almería la temporada pasada, tú lo recordarás. Sí. Porque aquí era titular justamente con Enzo Andía en su momento, hoy Enzo Rocco, a punto de sumarse a la fila de Elche, era la dupla central titular de la Universidad Católica de Martín Lasarte, y sin embargo, siendo figura, uno esperaba mucho más. Es verdad, no lo ayudó la lesión en su momento a Hans Martínez. Este es otro tipo de jugador, es un jugador más alto, si se quiere, con más contexto físico, tiempista. Yo creo que es distinta la situación de Jan Martínez. Si lo ayuda a lo físico, si el Elche por

Enzo Rocco, si llega mañana, no va a llegar a tiempo para jugar, y que todavía faltarían pues al menos 3 o 4 fichajes más, pues y los que vengan yo creo que van a ser titularísimos, o esa es la idea. Mañana vamos a ver un perfil de equipo en un 60% titular, porque el otro 40 serían los que vengan. ¿Qué equipo va a poner mañana? Hombre, si va a poner un equipo competitivo, pues estaría formado, ahí veremos la duda, ¿no? Titón o Manu Herrera, no es sinónimo que ponga uno u otro de que vayan a ser ya titulares en la liga. Luego, si hablamos de una defensa titular, pues apostaríamos por Pellegrini y Lombán como pareja de centrales. En la izquierda, dudas, Cisma o Albacar. En la derecha, pues también dudas. Aparentemente Damián es el titular, pero Sapunaru, pues en esta pretemporada parece que se está ganando de nuevo la confianza del míster. En el doble pivote apostaríamos por Mosquera y Faisal. En la media punta, Adrián por la izquierda, Garry Rodríguez por la derecha. Por el centro podría estar Mario Pasalic. Y arriba Coro, o meter a Coro en la media punta por el centro y arriba Cristian Herrera. Bueno, opciones hay muchas. Nos hemos arriesgado, seguro que fallamos mucho, pero bueno, es el técnico el que tiene que empezar a ver, porque los partidos de pretemporada están muy bien para que se dé oportunidad a los chavales, para coger ritmo, pero cuando llegan los partidos en serio y de verdad, el aficionado quiere ya ver a los titulares. Mañana, insisto, como mucho un 60% de titular, porque faltará, yo creo que Jonatas, Enzo, Rocco, si finalmente es titular o no, eso habrá que ver cómo llega, su nivel para el fútbol español. Ya lo hemos escuchado a nuestro compañero Diego Osorio, de que, bueno, pues él tenía dudas, ¿no? Dudas de su acoplamiento a la Liga Española. Yo creo que habrá que darle tiempo. Puede ser muy bueno en Chile, con 21 años, internacional, pero en España la exigencia es otra. Y ya ponía el ejemplo de Hans Martínez, que en el Almería, pues la verdad es que no ha triunfado. En cuanto a la gran referencia que tienen todos los futbolistas, el partido, el arranque liguero, que no es cualquier cosa, es ni más ni menos que en el Nou Camp frente al Barça, pues le preguntamos a Adrián, Adrián González, vamos a ver si le vamos quitando ya con el paso de las semanas y de los meses, yo prometo ya ir diciéndolo cada vez menos, lo de la etiqueta del hijo de Michel, porque todos somos hijos de alguien, y él, como decía en nuestra entrevista hace unas semanas, a mucho orgullo, pero vamos, que le gusta que le conozcan por Adrián, futbolista y no hijo de... Pues decía que, bueno, empezar en Barcelona para ellos es un privilegio. Para cualquier futbolista lo es. Jugar en primera y jugar en el Nou Camp con la camiseta del Elche, eso es un privilegio siempre. Bueno, tarde o temprano esos partidos llegan. Al final yo creo que es un partido muy apetecible para jugar. No hay muchos jugadores en nuestra plantilla que hayan podido... jugar en el Camp Nou cada año, ¿no? Y supongo que para todos estos jugadores será muy especial, ¿no? Puede tener la oportunidad de volver a jugar en el Camp Nou. Yo creo que cuando se juega no solo en el Camp Nou o en el Bernabéu, sino en cualquier estadio de primera división, yo creo que nos tenemos que sentir unos privilegiados. Yo cada fin de semana que piso un terreno de juego de primera división me considero un afortunado e intento aprovecharlo al máximo. Entonces, personalmente, bueno, no voy a decir que es un partido más, pero bueno, siempre es bonito, ¿no?, jugar en estos estadios. Le preguntábamos si, bueno, el Elche podía tener alguna pequeña ventaja de pillar al Barça ahora en la primera jornada de Liga, que todavía estén poco rodados. Es cierto que quizá ellos, al tener internacionales, su adaptación a la pretemporada y su preparación para el campeonato no es tan avanzada como la nuestra, ¿no? Puede que nosotros tengamos opciones por ahí, pero bueno, no debemos olvidar que es un equipo con los mejores jugadores del mundo, ¿no? Entonces, cuando uno se enfrenta a estos equipos, sabe que siempre es muy complicado, pero bueno, sí que es cierto que, como tú dices, al ser la primera jornada, a lo mejor en este plano podemos salir un poco beneficiados. Bueno, veremos cómo se... Aquí le estábamos preguntando por cómo ve el fichaje de Jonatas, el brasileño. Cómo se adecua a la Liga Española, ¿no? Es cierto que es distinto al campeonato italiano. Me parece un jugador de una buena técnica. Lo que le he visto, me parece un jugador que no solo domina su... bueno, su buena definición dentro del área, sino que suele acercarse a posiciones fuera del área para disparar, ¿no? Es un jugador con un buen disparo. Y también, por lo que he podido ver, es un jugador que en los equipos en los que ha estado siempre ha tirado los penaltis y lo ha hecho con gran efectividad también. Además, por su altura y su corpulencia, es un jugador también de buen juego aéreo. Ya puestos, también le preguntamos por cómo está viendo los primeros días de la integración de Mario Pasalic y, bueno, pues cómo lo ve también como futbolista. Es un jugador que todavía es bastante joven. Creo que con su juventud creo que todavía no hemos visto todo lo que nos puede dar, porque creo que se encuentra un poco tímido todavía en el ambiente. Pero bueno, yo creo que está dentro de nosotros el intentar hacerle las cosas más fáciles. Sí que me he fijado que es un jugador que técnicamente domina las dos piernas y que en cuanto a la llegada se parece un poco a lo que yo puedo ofrecer también, ¿no? Entonces, bueno, habrá que darle tiempo porque yo me he encontrado en su situación también, ¿no? Más o menos a su edad tuve que salir de casa y no es siempre es fácil adecuarse a un nuevo entorno y a una nueva forma de trabajar y más en su... Más en su caso, ¿no? Que tiene que salir de otro país y una cultura nueva y un idioma nuevo. Hablaba de Pasalic, pero también le preguntamos por él. ¿Qué le demanda el míster? ¿Dónde quiere que juegue? ¿Qué ha hablado con Fran Escribá, Adrián? He hablado con el míster de diferentes cuestiones en cuanto a cómo podemos jugar, a lo que él espera de mí o quiere de mí dentro del campo. A partir de ahí, pues intentar hacerlo, sobre todo para ganarse el puesto, ¿no? Que empieza la liga dentro de un mes. Y en mi cabeza, desde el primer día, como siempre digo, empieza la competición y empiezo a competir ya por hacerme con un puesto dentro del equipo. Esto es lo que daba de sí la rueda de prensa que ayer dio por la tarde Adrián. Y esta tarde, como digo, 5:30, la presentación de Jonatas. Nuestro tiempo de deporte en Telenit, esta noche en Teleelch, tendréis todas las imágenes de la presentación del nuevo jugador del Elche Club de Fútbol. Por cierto, el club mantiene los precios generales de las entradas, es decir, para los que no sean abonados. A excepción de las jornadas económicas, que ya os digo que va a ser Elche Atlético de Madrid en la primera vuelta y en la segunda Elche Barcelona y Elche Real Madrid, pues todos lo saben hasta en Marte, pues al igual que la temporada pasada, los aficionados que no sean abonados y quieran ver en directo al Elche deberán pagar entre 35 euros en anillos de fondo, la más barata, y 80 euros en tribuna para adultos, la más cara, 25 euros en anillo de fondo y 40 en tribuna para juveniles y entre 20 euros en anillos de fondo y 30 euros en tribuna para los aficionados infantiles. Para los partidos amistosos que dispute el Elche esta pretemporada en el Martínez Valero ante el Villarreal mañana y ante el Raja Club Athletic de Casablanca el 9 de agosto a las 8:30, pues los precios de las entradas para los no abonados serán los mismos que os acabo de comentar. Y también destacar que las peñas del Elche van a recibir ayudas económicas para la realización de sus actividades por parte de la Federación. Se han publicado unas bases para que las peñas puedan optar a estas ayudas y sufragar parte de los muchos gastos que las actividades de animación y desplazamientos generan. La Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol está integrada en Aficiones Unidas de España, vinculadas a su vez con la Liga de Fútbol Profesional y la Real Federación Española de Fútbol, lo que ayuda notablemente a obtener recursos y facilita el intercambio de actividades e información entre aficiones de toda España. Bueno, pues las bases nos las manda la Federación de Peñas, que me imagino que se las mandará a todos los integrantes precisamente de esta Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol, que está creciendo y que lo está haciendo en este sentido francamente bien. Pues lo vamos a dejar ya, son las 2 de la tarde, como siempre un placer estar otra vez con todos vosotros. Mañana os espero, paso lista a partir de la 1:15, aunque luego ya sabéis que los de informativo nos comen 3 o 4 minutos. ¡Hasta luego! Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.